Usted que busca en la playa, no ve que es de madrugada, dígame señor. Sí, soy yo, he perdido mi barca, también perdí mi atarraya y hundió el corazón. Si supieran que fueron mi vida, todo mi existir, era pan de mi mesa, mi vino, todo mi vivir. Sentí el mundo que se vino encima, todo contra mí. Ya no puedo olvidarla con nada, me parece el fin. Y usted que busca, señor, por Dios. Usted que busca, señor, y usted que busca, señor, por Dios. Usted que busca, señor, yo. Yo también amaba lo mejor de mi alma, pero un día se fue. Dando espalda a mis palabras, cayó mi guitarra y solo me quedé. Hoy yo vuelvo a buscarla, quisiera tocarla, la quisiera ver. Como ahora siento las aguas, llegan a la playa y mojan mis pies. Vete. Por eso es que yo he vuelto, señor pescador. Por eso es que yo he vuelto buscando ese amor. Por eso es que yo he vuelto buscando ese amor. Rafa y Toño Japón.